Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before. Bienvenidos, ya estamos en la FM, Clásicos por Deporte. Soy Casale, como siempre los domingos después de las 10 de la mañana, acompañándolos con la producción de Jonathan Saavedra, también con la investigación de Eddie Riaño, Cristian Mejía. Bueno, arrancábamos con Queen, canción más deportiva no puede existir, ¿eh? We Are the Champions, del 77, cuando Liverpool era campeón precisamente de la Champions, y claramente a partir de ahí suena We Are the Champions cada vez que Liverpool gana algo también. Vamos a seguir con Jamiroquai con All Right del 96. Steffi Graf ganó Wimbledon y Roland Garros a Arantxa Sánchez, las dos finales, a la tenista española que años después, hace muy poco, dijo que nunca en su familia le dieron un peso de lo ganado. Demandó a su papá por eso. Eso está en curso. También oiremos a Kool & The Gang con Celebration. I need your love. por deporte en la FM. Siempre. En 1980, Cool and the Gang, Celebration, Alan Jones ganó la Fórmula 1 en aquel año. Vamos ahora con Ali Lennox y Walking on Broken Glass, 1992, justo cuando Newell's de Bielsa era campeón en Argentina. ¡Qué pedazo de canción esta! Thank you. Clásicos por Deporte. Estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. ABBA sonaba con Dancing Queen. 1976, los Boston Celtics le ganaban en la NBA a los Phoenix Suns y se quedaban con el anillo. Seguimos en Clásicos por Deporte. Llega Roxette desde Suecia, Sleeping in My Car. En el 94, cuando sonaba esta canción, Romario era campeón del mundo, figura del mundial y pichichi en España con 30 goles. Su mejor año, sin duda, para el gran Romario. Try to hold on. Clásicos por Deporte. Bruce Springsteen y su Secret Garden era la canción que rompía los listados en el 95, cuando Ajax de Holanda le ganó la Copa Intercontinental a Gremio después de haber ganado en Europa. Ahora vamos con los Hombres G de España y una lindísima balada de amor que se llama Te Necesito del 89. Greg LeMond ganaba el Tour de Francia. Siempre quieres parecerte a tantas cosas que no eres, viajar en coches deportivos, acostarte con mujeres, necesito. Take what you need, but don't leave.

de la FM. Están oyendo Clásicos por Deportes. Soy Casale como disc jockey acompañándolos. Y era en 1990 cuando Ivan Lendl ganaba el Abierto de Australia de tenis y Anything Box sonaba con Living in Oblivion. Y ahora vamos con Lionel Richie a una gran canción, All Night Long, del 83. América ganaba su tercer título en Colombia, segundo consecutivo de una seguidilla de cinco que nadie ha logrado jamás en la historia del fútbol colombiano. El entrenador Gabriel Ochoa Uribe, que el año pasado se fue para la otra dimensión. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta. Forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All in the deep. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climb, fiesta, forever. Come on and sing my song. you're with me. You're like a sunrise deep down in the night. You can touch my heart with sensuality. I'm in paradise. Must be in paradise. Have you ever had a love like this? It's so heavenly when we kiss. Have you ever had a love like this? Such a feeling that you have missed. We are two in a million. We are two in a million. Strings to bind my hands. For you have chained my heart so close to you. I pray that our love will last for all my life. Till the end of time. Until the end of time. Have you ever had a love? So heavenly when we kiss. Have you ever had a love like this? Such a feeling that you have missed. We are two in a million. We are two in a million. Feeling that you have missed. We are two in a million. We are two in a million. Have you ever had a love like this? It's so heavenly when we kiss. Have you ever had a love like this? Such a feeling that you have missed. We are two in a million. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta los 20 superclásicos en la FM. Este fin de semana en la FM estaré presentando los superclásicos de 1997. Entre ellos, Wanna Be de las Spice Girls. I'll Be Missing You de Puff Daddy. Mbop de Handsome. ¿Alguna de estas canciones podrá ser la número uno de 1997? Lo vamos a averiguar este fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 8 de la noche, en la FM. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco Ave Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Pensando en comprar camioneta nueva? Ven a Los Coches y estrena tu MG ZS desde 67.900.000 pesos y te regalamos la matrícula. Visítanos en la Diagonal 47, número 7625. Conoce más en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Canada Dry agrandó su contenido. Ahora es de 1.75 litros y es grande, mucho más grande. para que disfrutes momentos más grandiosos. Prueba la nueva Canada Dry 1.75 litros que te da un vaso más por los mismos 3,000 pesos. Para que alargues más tus encuentros, la grandeza. También sin calorías. Precio sugerido al público. Enfermeras es una historia de nuestra tele. Le puede pasar a cualquiera, porque todos trabajamos fuertemente. Todos nos enamoramos. A cualquiera le ponen los cachos. Cualquiera pasa por un divorcio. Todos tenemos secretos que ocultar. Todos nos enfermamos. Todos sentimos celos y envidia. Todos necesitamos un hospital en algún momento. Todos luchamos por nuestra familia. Y todos damos la vida por encontrar el verdadero amor. Enfermeras, lunes a viernes, 9 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Elige la carrera que quieres. Cambia tu vida estudiando administración de empresas. Transfórmate con contaduría. Avanza con economía. Incursiona a otros mercados con comercio internacional. Innova con ingenierías. Inscríbete en la Universidad Cooperativa de Colombia. Vigilada Mineducación. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Aunque no me duermo. Super éxitos. Disco Nights. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Ven a los coches Audi Morato y crea nuevas conexiones. Estrena tu Audi Q3 desde 139 millones 900 mil pesos. Visítanos en la carrera 70 número 130 o en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Los domingos a las 10 de la mañana. Prepárate para ponerte en forma con Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte. Por eso quiero presentar a esta hora una canción que fue número uno justo el día en que se inauguró el Mundial de Italia 90. Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte con Antonio Casale. Antonio Casale. Para que conectes tus canciones favoritas con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Este domingo a las 10 de la mañana en la FM. La radio de los clásicos siempre. ¿Cómo así? ¿Y me devuelven una parte de lo que pagué? Sí, señor. Pagando con tu tarjeta de crédito BBVA, recibes 30% de cashback, porque compartir con tu familia y amigos es un gran plan. Busca beneficios BBVA en Google y encuentra un comercio diferente cada fin de semana. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devoluciones de máximo 100 mil pesos. Cielo. Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre fresa es súper refrescante. Además, tiene todo el sabor a fresa sin conservantes ni sabores artificiales. Si buscas una bebida deliciosa y refrescante al mismo tiempo, pide Tutti Frutti en sobre fresa por solo 500 pesos. Porque disfrutar la vida es así de fácil. Tutti Frutti, agítate. Precio sugerido al público. La FM, con grandes anunciantes como Centro Mayor. Cada destino. Estrena hoy tu Trailblazer con plan 50-50, 0% intereses y mantenimiento incluido. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. En el 2021, el Live Festival Cartagena y Medellín llega al mundo entero y esta vez en digital. Ingresa a www.livefestival.com/cartagena y disfruta con lo mejor de la literatura, el periodismo, la música, el medio ambiente y el cine. Del 22 al 31 de enero, celebra gratis la pluralidad de las ideas con más de 165 invitados. Patrocinan ISA, Promigas y Cosalud. Patrocinadores principales, RCN y Postobón.

No matter how Cher con Believe. Esta canción lo hizo cuando cumplía 63 años. En 1998, saquen cuentas, Mika Häkkinen era campeón de la Fórmula 1. Y ahora vamos a oír a Hanson con M-Bop, en esa época grupo de teenagers. En el 97 sonaba cuando Marcelo Salas fue declarado el mejor jugador de Sudamérica, el chileno. Nadie los quiso ayudar de verdad. estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Sonaban los prisioneros con el baile de los que sobran, los perritos allí ladrando. En el 86, el primer comercial del Super Bowl, que costó 1.1 millón de dólares de realización, fue solo un minuto. Esta canción sonó aquí en el 87, y esa comercial, un minuto nada más, y costó 1.1 millón de dólares. Una barbaridad para la época, hoy cuestan mucho más, ¿no? Vamos ahora al 85, cuando en París se celebraban las primeras competencias de atletismo bajo techo, y sonaba Power Station con Robert Palm y Some Like It Hot. When the heat is on, To the world. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. George Harrison sonaba con All Those Years Ago. Todos esos años que se van ya. Y bueno, se han ido tanto desde 81 cuando sonaba esa canción, que el Ipswich Town ganaba la Europa League. Imagínense, un equipo que, bueno, hoy en día es poco habitual en la Premier League, este equipo norteamericano. Vamos ahora con Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Uy, qué canción, un clásico total del 74. Ernie de Gregorio fue el novato del año en la NBA. Siempre. are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. En Clásicos por Deporte aquí en la FM, vamos a decir que esta canción del 84, esta canción de Alphaville, este Forever Young por Siempre Joven, es de mis canciones favoritas. Y en aquel año, Ayrton Senna debutaba en la Fórmula 1 con un Toleman. Bueno, me voy a despedir de ustedes con esta canción de Santana con Rob Thomas, que sonó en el 99, hace ya 21 años, el Smooth. Talleres de Córdoba ganaba la Copa Conmebol con Ricardo Gareca como entrenador, hoy técnico de la selección de Perú, exjugador de la América de Cali. Gracias por acompañarnos, junto a Jonathan Saavedra en la producción, Edith Riaño, Cristian Mejía en la investigación, soy Antonio Casale. Nos encontramos el próximo domingo, quédense con el Capi aquí en la EP. Like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words to melt everyone, but you stay so cool. My Mariquita, my Spanish Harlem Mona Lisa. Forget about it. But I'll tell you.